Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana, pero también es un nuevo tema. Tres meses que vamos a estar, si Dios lo permite, con ustedes, conversando de un tema realmente maravilloso. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno, como siempre, deseando que Dios le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Bueno. Y ahí estamos con la nueva temática de este... de estos tres meses. Todo nuevo. Que son julio, agosto y septiembre. Exactamente. Y ya estamos en junio, casi final, como para empezar el medio año. Está terminando ya un año. Mira, Horacio, me gustaría iniciar leyendo un texto que de alguna manera va a reflejar lo que va a ser nuestra conversación durante todo este trimestre. Sí. Está allí en Apocalipsis 14. Solamente los versículos 6 y 7 para a manera de introducción de nuestra conversación general. ¿Qué dice? Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No podemos olvidar que el conflicto que hay entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, pasa por esto, por la adoración. No olvidemos que el enemigo quería ser adorado, y la adoración le corresponde solamente al Creador. Y creo que eso también hará la diferencia en nosotros. ¿A quién adoramos? Hay personas que se niegan a adorar a Dios. Se dicen ateos. Pero finalmente el ateo también adora. Adora la porque, verdad es que todos de alguna manera sí, adoramos a algo, ¿no es cierto? Sí, pero siempre. Eso está en nuestra naturaleza, está en el corazón, el hecho de adorar a alguien. Por eso el problema de la idolatría, por eso que Dios nos advierte acerca de la idolatría. Si no adoramos a Dios, algo vamos a adorar. Va a ser las cosas materiales, va a ser las personas, en fin, vamos a adorar algo. Y ahí está el problema precisamente. El único que tiene derecho a ser adorado es nuestro Dios. Pero la idea es que nuestra conversación va a tender a llamarnos a adorar a Dios. Y por otro lado, nos van a dar algunas claves nuestras conversaciones en la manera de comprender la verdadera adoración, cómo se debe verdaderamente adorar a Dios. Alguien podrá decir, no, sí, eso está claro, para mí está totalmente limpio, yo estoy adorando un Dios verdadero. Bueno, de eso vamos a conversar, porque adorar en realidad en el Antiguo Testamento se hablaba de rendir culto, inclinarse, hacer homenaje, dar reverencia o caer al suelo. Era una forma de expresar, sí, claro, a Dios de alguna manera. Pero si tú ves que estos significados también lo hacían otros para adorar otras divinidades que no era Dios. Ídolos. En el Nuevo Testamento también se presenta esta misma idea de adorar con un significado de besar la mano, ponerse de rodillas o tocar la tierra con la frente en reverencia profunda. Estas dos palabras de alguna manera nos están diciendo que tenemos que nosotros humillarnos frente a alguien que nosotros queremos adorar. Es como ejecutar un servicio sagrado ofreciendo sacrificios a Dios. Pero cuando decimos a Dios, tenemos que buscar esa esencia, qué es lo que realmente y a quién estamos adorando. Porque mira, hay un problema, Horacio. El tipo de adoración puede no centrarse en Dios, y esto es peligroso. Porque nuestra idea va a ser justamente que la adoración se concentre exclusivamente en Dios, en su poder, en su gloria y en su gracia, y no en la humanidad. Y quizás hago un paréntesis. Escuchaba una disertación el otro día de un personaje. Decía, saludo a todas las personas en forma muy amable, y luego dijo, si usted encuentra algo interesante, algo que le causó mucha admiración en mi disertación, yo le pediría que no aplauda, sino que diga amén. Yo quedé pensando en esa frase que él dijo en el comienzo de su disertación. ¿Por qué razón? Y después, cuestionándome la misma frase, dije, claro, el aplauso no es normalmente para Dios. Es para quien está haciendo o ejecutando una alabanza, es para quien está hablando, pero el amén es para Dios. Porque en el amén tú dices, así sea, que se cumpla tu voluntad. Y cuando nosotros a veces aplaudimos, centramos un poquito o desviamos nuestro agradecimiento a la persona. Y por eso es tan delicado esto, especialmente cuando las personas saben o tienen dones, por ejemplo, del canto, del poema, tocan un lindo violín y toman alguna parte para adorar a Dios. Es peligroso a veces porque tendemos a que nuestra adoración esté centrada no en Dios, sino en la persona. Y vamos a partir y hablando creo que de bueno eso. Es bueno pensar que o aclarar que siempre van a haber dos clases de adoradores. Claro. Entonces vamos a ir por ese camino viendo de qué se trata esto. Ahora fíjate, creo que es bueno partir desde el principio. Esa adoración que partió en el Edén, cuando Adán y Eva tuvieron que dejar el hogar edénico por causa del pecado, porque antes ellos, fue lo ideal siempre, mientras estuvieron en el Edén, fue lo ideal el hecho de tener a Dios presente, de poder conversar con Él cara a cara, adorarlo en presencia. Pero luego que salieron ellos de ahí, ya la adoración cambió, fue algo diferente, porque ellos ya no veían a Dios, sino que le adoraban, sabían que estaba presente, pero le adoraban de una forma diferente. Y es así que luego cuando llegan estos dos hijos, Caín y Abel, nosotros encontramos allí la primera forma de adoración, que es cuando ellos trajeron las ofrendas. Claro, pero era el registro, Horacio, de algo que se estaba haciendo, porque claro. No creo que ellos partieron así. No. ¿Por qué no tomamos una forma de orar? Hagamos adoración. De hecho, cuando Abel y Caín van a adorar, ¿no es cierto?, ellos ya tienen una diferencia en la adoración. Pero y fíjate, ahí es donde se transforma. Correcto, pero fíjate que cuando nosotros leemos esto de Caín y Abel y su forma de ofrendar a Dios, de adorar a Dios, al leerlo pareciera que es lógico lo que sucede. Abel era pastor, él cuidaba rebaños, entonces llevó un corderito. Claro. Caín labraba la tierra, él era agricultor, entonces tomó lo mejor de la tierra y lo presentó al Señor. Pareciera que a Dios le gustaba la carne y no los vegetales, porque aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Exactamente, mira, esta adoración que se produce entre Caín y Abel, la vamos a ahondar un poquito mañana en la conversación, pero yo quisiera pensar en un momento lo que es la adoración en el Edén propiamente tal. Mira, no había el impedimento de lo que es el pecado, de lo que es la transgresión. Por lo tanto, según las Escrituras, ellos tenían una relación íntima con Dios y conversaban directamente. Correcto. Eso a tal lo que punto dijimos. Que cuando entra el pecado, ¿no es cierto?, se da cuenta que Dios viene a conversar con ellos como siempre lo hacía. Entonces, el tipo de adoración que había en el Edén era una adoración pura, una adoración sincera, una reacción. Incluso cuando Dios hace su creación, aparece algo que a uno le resulta interesante, por decir algo, porque en los versículos 2, 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos, o sea, Él hizo toda la creación. Y dice, y la tierra y todo el ejército de ellos. Aquí está haciendo una descripción de todo lo que hizo. Y cuando habla de ejército, está hablando de todo lo que hizo Dios, ya había terminado. Entonces, de improviso alguien dice, bueno, y aquí se acabó la creación. Pero resulta que Génesis en el versículo 2 dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Fíjate que incluso Dios ya coloca algo puntual aquí en relación a la adoración. Separar un tiempo para que el ser humano se centralice, se tranquilice, se oriente a una verdadera oración y adoración y no la pierda nunca. Esto es fundamental entenderlo porque algunos dicen, bueno, se acabó el sexto día la creación. No, el séptimo también es parte de una creación. ¿Creación de qué? De un día que se separa para una verdadera adoración. Y por eso que el séptimo día es un día muy especial. Han querido algunos zafarse de ese día, y lógicamente quien está detrás de eso es un enemigo de Dios, que es el gran conflicto, el problema de adorar. Tú cuando no adoras a Dios, no estás adorando, estás adorando a otra persona. Hay dos que se deben adorar nomás. Uno es Dios, y si uno anda con los caminos equivocados, entonces anda en por eso, una por eso que hablamos diferente. De dos clases de adoradores. Claro. El que adora a Dios y aquel que no adora a Dios. Por eso que Dios, cuando separa este día sábado, dice, y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y uno dice, estaba cansado Dios de haber obrado, de haber hecho la obra. No había razón, digámoslo así, de esa manera, para descansar, pero él colocó un día justamente para que se realice un acercamiento más íntimo con Dios, con los amigos, con la familia, y adoremos juntos a nuestro Creador. Yo creo que va a ser un tema, Horacio, que durante el trimestre vamos a tener mucho, mucho que hablar, muchas variantes esto de la oración, cómo se dio en el Antiguo Testamento, cómo se dio en el Nuevo Testamento, y por ende cómo se va a dar en el cielo, que va a ser una cosa muy maravillosa. Bueno, bendiciones, mañana nos encontramos en una nueva conversación. Recuerde que en el comienzo, cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, estaban tan llenos de vergüenza, culpa y aún temor, que huyeron de aquel que los había creado. Esta es una imagen poderosa de lo que hizo el pecado y todavía sigue haciendo. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.